Como decimos, hoy se va a estar realizando una radio abierta en la localidad de Sal Si Puedes, en respaldo Agustina Tolosa Paz, una trabajadora del campo a la que le quieren quitar lo que tiene, lo poco que tiene, la están por desalojar a Agustina Tolosa Paz. Luego de 20 años, luego de tener un terreno que le habían dado para producir, esto es simbólico, marca la situación que se vive en esta provincia, el difícil acceso a la tierra y la manera en que son disciplinados los trabajadores, las trabajadoras de la tierra. Vamos a conversar con un colega, en este caso de la Asamblea, en defensa de Agustina Tolosa Paz, Eduardo Marreode, que está en línea con nosotros. Estimado Eduardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están toda la audiencia? Acá estamos. Bueno, la verdad que es desgarradora la situación, que de tener que soportar que una vez más estén quitándole la tierra a la gente que trabaja, el destrato que ha sufrido Agustina, y bueno, lo importante que es el respaldo que le están dando, el desalojo sería inminente. Así es, llegó la hora de final, básicamente es una ejecución, porque la verdad hay una falta de sensibilidad de parte del municipio impresionante. Si bien tuvimos una audiencia la semana pasada en la cual el municipio se había comprometido al menos a tener las atenciones necesarias, humanitarias, de contención, le pedimos profesionales, le pedimos que tuvieran la atención del momento de estrés psíquico, físico y psicológico que está viviendo una señora de 71 años, que va a ser desalojada, que le están quitando su propiedad, que no tuvo la posibilidad de defender por engaños y de realmente mala defensa que le hizo el abogado del Estado. Y entonces llegamos a hacer un acuerdo con el municipio, básicamente un comodato donde el municipio se comprometía en 90 días en darle un terreno y a construirle una casa y construirle los corrales para sus animales, cosa que no cumplió. Se pasaron los 90 días y aún tuvimos que hacer esa audiencia para reclamar, y no solamente reclamar eso, sino todo el destrato, la violencia que ha vivido Agustina. Le han roto los alambres, han tirado tiros al lado de su casa. Bueno, una cosa impresionante realmente el abuso, y lo que más impresiona es la indiferencia de la mayoría de la gente ante esto, porque el municipio plantea que ha hecho demasiado y la gente cree que le han solucionado el problema, y no es así. Agustina hoy no tiene a dónde ir, ella tiene que ir al lado de los animales, ama sus animales, es su familia sus animales, tiene chancho, ganso, pato, tiene 20 gallinas, tiene la chancha con cría, tiene pollito, tiene pavito, tiene una cantidad de animales, y esos animales se los quieren meter a todos en un espacio reducido de 7x7, no puede ser. Es una falta de respeto, la quieren meter dentro de un contenedor. Es un lugar que no puede pasar de una vivienda que le están casi robando, le están robando la propiedad, la van a pasar de una vivienda, la van a meter en un contenedor. ¿Cómo puede ser que consideremos así a los seres humanos? ¿Cómo puede ser que no tengamos una consideración más decente ante las personas? Una mujer de 70 años ir a vivir a un contenedor que todavía no está ni la luz instalada, no está ni el agua de todo instalado, no tiene, le van a poner un baño químico. ¿Cómo no le va a alterar su estado psíquico? ¿Cómo no va a estar esa persona en una situación realmente atropellada? Es más, hablando de atropellada, la municipalidad lo atropelló con una camioneta en el transcurso del tiempo de reclamo. Tuvo el accidente que la atropella una camioneta en la municipalidad y todavía Agustina no fue ni resarcida por eso. Estimado, ¿quién se hace cargo de la salud de esta mujer? Esperemos que no le dé un paro cardíaco con todo esto, porque acá el responsable máximo va a ser el intendente Marcelo Busto de acá de Sal Si Puede, que realmente nos está volaseando. El legislador Presa, que prometió que iba a haber fondos para la construcción, es decir, todas promesas incumplidas. Esto llega al gobernador Schiaretti, porque si así vamos a tratar a la gente, con estos atropellos, la justicia de Córdoba, pero ya le digo, la indiferencia que estamos viviendo ante estas cosas es lo que más duele realmente. Totalmente, ¿no? Y es una manera de disciplinar una cultura de producción de la tierra ante el avance de otro modelo que se quiere implementar en el suelo, ¿no es cierto? Cambio del uso del suelo, dejar a los productores del campo y venir con otro modelo de agronegocio, con otro modelo para utilizar la tierra. Pero imagínese, le están quitando a esta mujer un lugar, un predio, que ha pagado los impuestos durante 18 años, que ya casi está 19, es decir, que ya está próximo a un usucapión legal, que ha hecho, que ha estado con todo el sacrificio de su vida, que han construido dos casas, porque su hija hace 7 años atrás fue damnificada el 15 de febrero de las inundaciones, y el gobierno le dio la plata para que se haga la casa, el gobierno le pone los bloques, le puso el material y la construyó ahí en el terreno de Agustina. Y entonces, en ese terreno que ellas están trabajando la tierra, que siembran, que tienen animales, que ocupan una hectárea de ese terreno, les van a sacar ahora las 4 hectáreas, es decir, 4 hectáreas que se las quedan para, pero no consideran el sacrificio de las personas que estuvieron ahí. La justicia realmente es insensible, esto tiene que ser resarcido, tienen que pagarle las propiedades. Esto es enriquecimiento ilícito de parte de la persona esta, porque una cosa es que reclamen el terreno, pero se están quedando con la propiedad, con los esfuerzos, con el pozo, con el alambre, con 18 años de impuestos, con una vida. Habitar, pues vale, tiene un valor económico habitar la tierra. Habitar la tierra vale, la vida cuesta vida. Acá es un atropello, una indiferencia impresionante lo que está pasando. Y lo que usted está diciendo sobre el modelo de vida, obviamente, porque se atropellan a la gente que no tiene los recursos, le están quitando las tierras. Eso está pasando en todos lados, acá en Pluma Blanca, hay un montón de lugares donde están sucediendo estas situaciones. Acá se extiende la urbanización sobre zonas prohibidas, sobre zonas rojas, se ha extendido los permisos de urbanización, han hecho ordenanzas votadas acá en este municipio por teléfono en plena pandemia para hacer retrógrada la ordenanza que protegía las áreas naturales, y ahora son áreas naturales protegidas pero urbanizables. Es decir, que han programado para 20 años futuro el negocio inmobiliario. Se están vendiendo todo, esto es para negociado. Una falta total de garantías constitucionales, el Estado de Derecho en crisis. Ayer también denunciaban esta situación en el mismo municipio de Salsipuedes. Exactamente, estuvieron la asamblea presentando a 13 municipios una carta de documento a los intendentes, porque no responden a nada, atropellan con todo, no escuchan las voces de la gente, no escuchan las voces organizadas de las asambleas, de los vecinos, ejecutan y después llegamos tarde a todo. Cortan todos los árboles, no piden permiso a nada, no hacen una consulta. Es un atropello constante, en todo sentido, señor. Esto es lo más triste, le vuelvo a repetir, estamos dormidos, las poblaciones están dormidas, le dejamos en mano este tipo de decisiones que son realmente tristes, lamentables, destructivas. Esto es una pantalla constante de gobierno, es muy mal gobierno, los mal gobiernan, es una barbaridad como los gobiernan. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar en el día de mañana, cómo se termina resolviendo esta situación, toda nuestra solidaridad, estimado. Le agradezco, pero la situación ya llegó al límite. Nosotros hoy estamos en radio abierta frente a la municipalidad tratando de despertar al pueblo, de que se sensibilice, y también estamos atentos a la situación de Agustina, emocional, psicológica, física, apoyándola, porque realmente ni siquiera le han notificado, ni siquiera le han avisado, ni siquiera le han dado la llave para que vaya a ver la casa donde la quieren ir a poner a la hija. Es toda una incertidumbre esta última. Último momento, es una falta de respeto total, es una falta de respeto total. Recién ahora hemos conseguido abogado, bueno, con abogado nos vamos a estar presentando desde hoy, porque es una barbaridad, no tenemos ni nada de respuesta. Una incertidumbre, las personas están ahí en ese lugar, no saben qué hacer, a qué momento van a llegar a desalojar, cómo, nada, no, esto es realmente es muy prolijo, es decir, muy planificado para hacer daño, la verdad. Así es, estimado. Bueno, estaremos en contacto siguiendo de cerca lo que pase, toda nuestra solidaridad, y compartimos el sentimiento que viven en Sierras Chicas. De este lado del valle la situación es muy similar. Así es, señor, así es, esto está pasando en todos lados, la verdad. Por eso nosotros decimos que la lucha de Agustina no es solamente por Agustina, ella misma lo dice. Esto, ella misma tiene una entereza impresionante, y en su entereza dice, bueno, esto le tiene que servir a mucha gente que está pasando sobre esto, por eso yo lucho por lo mío, porque esto es mío. Es una certeza de que es ella, de que es de ella, porque la está habitando la tierra. Yo no sé cómo puede ser que atropellemos así a las personas de tercera edad. Los derechos humanos acá tendrían que estar activados, actuando, teniendo una conciencia de esto. Esto no es solamente una cuestión legal. La cuestión legal, todo bien, pero tienen que ver que acá hay un ser humano que está en el medio y que está siendo agredido, violentado en una forma constante. Bueno. Gracias por la atención. Muchas gracias, estimado. Volvemos con Eduardo Marriode de la Asamblea por Vecinos por Agustina Tolosa. La situación es desesperante en la zona de Sal, si puedes.